iglesia. Que baje Jesucristo y vea esto. Te hablo de los putos católicos vendados por lo establecido y lo vetado. Me parece que si piensas por ti mismo estás ensuciando tu coco porque os lo tienen lavado. El péndulo eclesiástico os mantiene hipnotizado. Maniatados estáis a un conjunto de creencias que sin más aceptáis. Sigo a Jesucristo y soy amigo de gays. Me pongo goma pa' follar y a la puta iglesia de mierda prendo fuego, ¿entendéis? Vendo muñequitos de Mazinger Z que luchen contra el imperio de Ratzinger. Esa es la meta, que explote el Papa Bobin en el Vaticano como se explotó Chernobyl. Cofradía llena de oro, venden papeletas pa' pasear una noche de una semana su tesoro. Con ese dinero se fabrican 1000 viviendas y se da comida a gente que no tienen ni pa' estar solos. Cuánta pasta en orfebrería, flores, cirios, música y lo que conlleva toda esa mierda, eso se sabe. Que si sale o que no sale, que si cargo o si no cargo, y llegan a las manos los cofrades. La gente buena y pura en los rangos más bajos de tu comunidad católica, apostólica, romana. Se suma el poder subiendo en esa jerarquía y la igualdad ni se consigue ni se pretendía. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante, una secta gigante. Creyentes no practicantes, yo destapo los ojos al ignorante. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante, una secta gigante. Creyentes no practicantes, yo destapo los ojos al ignorante. Abortar es libertad. El 20% son abortos espontáneos por selección natural, supervivencia de la especie que viene de años atrás. Una semilla no es un árbol, un feto no es racional. ¿Matar? Matar en vida llamo yo a tener poder de sobra para erradicar la pobreza mundial y siga habiendo un tercer mundo, ¿eh? Jesucristo no es la iglesia no es ejemplar. La buena nueva en el presente se llama la mala vieja. Una mujer no puede dar una misa ni predicar. Monjas enclaustradas condenadas a rezar a un crucifijo que tienen prohibido ver a su familia y tener hijos. ¿En qué cabeza cabe, hombre? Que almas puras no ayudan a los que mueren en la calle porque están encerradas. No están en contacto con la humanidad. Niños huérfanos sin papá ni mamá. Y niños secuestrados por la iglesia sin derecho a saber quiénes son sus verdaderos padres. El engaño y la mentira priorizan tu priorato. Mis palabras son verdades, considéralas maltrato. Ver la iglesia envuelta en llamas es como iluminar la humanidad. Decir bautizo significa fraude al neonato. Porque el papa no es mujer, porque es blanco en vez de negro. Sois asesinos de fe. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante, una secta gigante. Creyentes no practicantes, yo destapo los ojos al ignorante. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante, una secta gigante. Creyentes no practicantes, yo destapo los ojos al ignorante. Busco al humano inteligente, al que reflexiona y piensa por sí mismo, al que cree en él, al que no le convence algo por el hecho de que se piense generalmente, porque nadie tiene la verdad absoluta. Colectivo, relativo, activo, escribo lo que vivo y vivo sueño, realidad, paroxismo, tenuidad, la triste felicidad, libertad encadenada, brusquedad en búsqueda. Quiero claridad pa' este puto mundo oscuro, embudo lleno de maldad. Soy un hijo de Satán, como veis. Según la definición que ofrezcan dos Andor la ley, mi objetivo es que se destapéis, que os quitéis la gran venda que os momifica, que sepáis dónde estáis y lo que ello significa. No seáis borregos, tener fe no es estar ciego. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante, una secta gigante. Creyentes no practicantes, yo destapo los ojos al ignorante. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante, una secta gigante. Creyentes no practicantes, yo destapo los ojos al ignorante. Sí, al ignorante, porque yo ya hace tiempo que me quité la venda. Y si escribo lo que escribo no es por demagogia. Si escribo hecho es con un fin. ¿Quieres seguir perteneciendo a hecho? Mi cruz está invertida. Mi cruz está invertida. Ser cristiano no es pertenecer a la iglesia católica, hermano. Lo que no entenderé en la vida es que si nuestra constitución es aconfesional, ¿por qué se financia la visita del papa con impuestos? Paga el IBI. Menos concesiones a la iglesia por parte del gobierno. Y no coaccionar en la infancia ni en las escuelas. Dejad que piensen libres. Yo, si cojo un micro, voy a decir algo. Y que sepáis que esto no es un sermón. Es simple y llanamente que me tienen hasta los huevos. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante, una secta gigante. Creyentes no practicantes, yo destapo los ojos al ignorante. Es la mafia más grande, la mafia más grande, una secta gigante.